Y lo ubicamos en nuestro segmento de Noticias Nacionales porque ayer se cumplieron 200 años del fallecimiento del general Manuel Belgrano. Viste que los números redondos siempre a nosotros nos convocan, ¿no? Queríamos hablar del Belgrano menos conocido. Y para eso vamos a hacerlo con alguien que sabe mucho de historia, pero que tiene, uno siempre cuando prepara la entrevista busca datos. Vamos a plantear algunas cosas de Sergio Wisniewski, que trabajó como repositor de supermercados. Estudió psicología, pero dicen que se enamoró de Rodolfo Walsh y entonces comenzó comunicación social, carrera que también dejó para estudiar historia. Se recibió de profesor de historia en la UBA, hizo posgrado en Flaxo, máster en ciencias sociales en la Universidad de San Martín, es docente universitario, es docente de escuelas secundarias, hizo columnas en la TV pública, yo lo leo seguido en Página 12, el tipo unió las dos pasiones, ¿no? La historia por un lado y la docencia por otro. Así que para nosotros un gustazo enorme poder un domingo a la mañana hablar con Sergio Wisniewski. Queremos hablar del otro Belgrano, ¿no? Del otro Manuel Belgrano. O lo decíamos en el sumario, generalmente se romantiza mucho. Yo creo que muchos de los que defienden al Belgrano no lo conocen, si no, no lo defenderían. Hay una cosa con cómo se conforman los símbolos patrios. El otro día estaba leyendo, perdón que traiga tantos libros estaba leyendo a Oscar Terán, ¿no? Que hablaba de cómo en el primer centenario se construye cierta idea de nacionalismo, ¿no? Para organizar esta comunidad que hoy llamamos, ¿no? Argentina, claro, ¿sí? La nación. Y cómo también se hace una lectura y una escritura, una forma de cristalizar estos próceres con cierta mirada, ¿sí? En función de ciertos, también de ciertos intereses, ¿no? Y el tipo planteaba reforma agraria, por ejemplo. Belgrano planteaba reforma agraria, darle tierra a los que no tenían tierra, a los pueblos originarios. El tipo planteaba una monarquía inca, por ejemplo, que un inca sea rey en la nueva disposición que estábamos buscando como disposición política en nuestro país. Por eso yo digo que si muchos de los que defienden, por ejemplo, a Belgrano, por ejemplo, a San Martín, conocieran de verdad, no lo defenderían. Vamos a ver ahora si me escucha Sergio Wisniewski. ¿Cómo te va? Buen día. Hola, Ricardo, ¿me escuchás? Ahora sí, te escucho perfecto. Hola, buen día. Okay. Buen día para todos. Bueno. Estaba escuchando lo del realismo capitalista, muy interesante, ¿eh? Ah, bien, acá Fede lo estaba haciendo, es uno de los micros culturales que tenemos, ¿no? Sí. Bueno, agradecido profundamente en que nos atienda, sobre todo un domingo a la mañana, ¿no? Bueno, no, pero ya me levanto muy temprano yo todos los días, y un gusto para mí hablar con ustedes. Sergio, Belgrano es uno de los personajes argentinos más narrado de toda nuestra historia. Lo escribías vos hace un tiempo allá, hay libros, hay ensayos. Ahora, siempre aparecen datos nuevos sobre él, ¿no? Sí, pasan las dos cosas. Aparecen datos nuevos, eso no tanto, pero lo que sí pasa es que hay lecturas nuevas. Interpretaciones. Sobre Belgrano. ¿Me escuchás? Sí, te escucho perfecto. Hay lecturas nuevas porque, en cierta forma, también como nosotros cambiamos, vamos leyendo distinto lo que va pasando con nuestro pasado. Pero la verdad es que a Belgrano, si a cualquiera le preguntamos qué hizo Belgrano, ¿qué te contesta? Hizo la bandera. Claro. Y eso parece que fue un diseñador, ¿no? Parece que ha sido un tipo que se dedicaba a los diseños. Un marquetinero de la época. Claro, un marquetinero que andaba con las telas. Pero la verdad es que hacer la bandera fue un gesto político, fue toda una declaración de principios, en el sentido que dijo, bueno, acá estamos construyendo una nación. Y había muchos que tenían miedo de tener ese mensaje porque se suponía que no nos iba a apoyar nadie en el mundo si nosotros blanqueábamos de que queríamos ser una nación. Claro. Entonces, Belgrano dijo, es muy difícil levantar una batalla, una guerra de independencia si no decimos la verdad a la gente, sobre todo a la nuestra. Y justamente crear una bandera tiene que ver con embanderarse, que son, viste que la palabra bandera viene de banda. Claro. Somos una banda que tenemos un objetivo y es construir una nación. El triunvirato le dijo que no se lo autorizaba, pero en realidad en esa época los ejércitos que se estaban manifestando en todos los territorios de la Argentina tenían mucha autonomía respecto al poder central de Buenos Aires. Y como han dicho muchos historiadores últimamente, si no se hubiese convertido en una guerra popular, la guerra de independencia no hubiese podido triunfar. Nosotros recién decíamos, cuando se nos cortó la comunicación con vos, que muchas de las personas que lo recuerdan, lo reconocen y hasta lo honran, no los deben conocer, ¿no? Porque uno habla con ellos y tienen una mirada política muy distinta a la de Belgrano, un tipo que le molestaba la pobreza, que decía que había que atender a los pobres, que quería una monarquía inca, que quería repartir tierras y una reforma agraria. Digo, si lo conocieran, muchos conservadores no lo honrarían como lo honran, ¿no? Y bueno, yo ayer pensaba el banderazo, ese banderazo para defender una empresa privada, que encima, bueno, no me quiero meter en ese tema, pero el pues tema me metete, es, no hay problema, ¿eh? Y justo en la provincia de ustedes, ¿no? Sí, sí. Pero gran parte del motivo por el que hizo una bandera, gran parte que hizo una bandera fue justamente con un sentido de generar una nación, pero la palabra nación en esa época, en la época de Belgrano, que era una palabra nueva porque venía, se había fundado como palabra durante la Revolución Francesa, que la nación quería decir pueblo, era sinónimo de pueblo, no había una diferencia. Y en ese sentido, Belgrano, que había estado escribiendo durante muchísimo tiempo al frente del Consulado del Comercio, había esbozado una cantidad de ideas económicas impresionantes en la que, entre otras cosas, estaba en contra de las grandes propiedades de la tierra. Claro. Belgrano decía, si no formamos labradores, no va a haber posibilidad de un desarrollo de un mercado interno y de un, él decía, un pequeño labrador cuida mucho su tierra. Un gran propietario, en cambio, es más ausente en el sentido de la producción. Claro. Todas esas cosas las llega a leer lo que hizo el banderazo ayer y directamente lo considerarían un comunista. Claro, claro. Ahora que se ha levantado el fantasma del comunismo de vuelta, solamente en lo discursivo, ¿no? Sí, sí, seguro. Y Belgrano me parece que hay que sacarlo un poco de que es el que hizo la bandera para ampliar esa mirada. Es un hombre que al morir en 1820 murió en un año en el que la Argentina justamente se disgregó en miles de pedacitos. El año en que murió Belgrano, para los historiadores, se considera el año de la anarquía, se llama la anarquía del año 20, porque dejó de existir un poder central en Buenos Aires y los caudillos de todas las provincias es como que se autonomizaron y empezó una época de guerras civiles enormes. Por lo tanto, Belgrano no vio plasmarse su proyecto político, pero tardaron como 50 años en empezar a levantar de nuevo la figura de Belgrano, que había quedado como una especie de oscuridad sobre su recuerdo. Mucho de eso estoy pensando que no conocemos de Belgrano es culpa de la versión clásica de la historia, la Academia Nacional de Historia, el mitrismo y su mirada tan romántica, ¿no? Sí, un poco sí, pero vos fíjate esto. El libro que Mitre escribe sobre Belgrano, porque escribió uno sobre Belgrano, uno sobre San Martín. Sí, sí. Lo escribió muchos libros más. Sin embargo, es un libro muy humano, ¿no? Lo que ha pasado, más allá de lo que escribió Mitre, con lo cual, por supuesto, tiene una visión de la historia con la que no coincido, más que por lo que dice y por lo que no dice. Claro. Por ejemplo, ¿ustedes saben a quién le donó su sable Belgrano? A ver. Viste que siempre se dice que San Martín le donó el sable a Rosas, que es una omisión histórica grosa. Sí. Ahora, Belgrano le donó su sable a Juana Azurduy. Vos fijate, claro. ¿No? Es primero una mujer, lo cual para esa época es un escándalo. Y segundo, una mujer que combatió con el método de la guerra de guerrilla. Claro, claro. Y una morochona que encima tenía ideas muy radicalizadas, porque era una mujer que estaba defendiendo un poder popular muy desde la base, muy desde la base. Entonces, ¿por qué no recordar ese hecho? Que es realmente interesante, importante y un gran legado. Incluso. Claro. Bueno, no se recuerda eso y tampoco se recuerda mucho, por ejemplo, el éxodo jujeño, que es otro, me parece, otro pilar importante en la vida política y militar de Belgrano y que aparece desapercibido, ¿no? Claro, y no solamente eso, sino las cosas que dice a continuación, cuando dice que las clases altas de Jujuy preferían que vengan los españoles a seguir peleando la guerra de independencia. Claro. Y luego sucesos muy interesantes, porque la principal batalla de la guerra de independencia que se haya peleado en el territorio argentino, porque recordemos que las guerras de independencia se pelearon en todo el territorio latinoamericano, pero la más importante que se peleó en territorio argentino fue la batalla de Tucumán, que Belgrano recién se enteró que la había ganado a la noche, de lo confuso que había sido el episodio, de lo salvaje y brutal que había sido la batalla, pero al mismo tiempo fue clave, porque a partir de ese momento ya no pensaron en seguir avanzando hacia el sur los españoles. Y estamos hablando de un tipo que no era sobre todo un general. Claro, ese es el tema, no era militar. No era militar, él perdió más batallas de las que ganó, pero porque no era un militar. Claro. Era en todo caso un ciudadano, un intelectual de fuste. Hay una anécdota de Belgrano en Europa, es uno de los pocos que había logrado, como estudiante, un permiso del Vaticano para en la biblioteca del Vaticano le permitan leer libros prohibidos. Mm. Hay un decreto papal autorizando a Belgrano a leer esos libros prohibidos, salvo los pornográficos, digamos. Mm. Esto es casi gracioso, ¿no? Pero un tipo que está ahí metido en bibliotecas, que durante 16 años es el secretario del Consulado de Comercio, etcétera, etcétera, y de repente está al frente de ejércitos, peleando. Entonces, eso también es algo para apreciar como biografía, ¿no? Porque muchas veces uno se pregunta hasta qué punto en la historia influyen los individuos, o si ese individuo no hubiese estado, la historia se hubiese desarrollado igual. Bueno, uno ese debate a veces lo tiene, pero el tipo como Belgrano no hay duda de que son decisivos en los acontecimientos. Aparte estuvo en la defensa contra las invasiones inglesas, fue clave en la Revolución de Mayo, estuvo en las batallas de la Guerra de la Independencia, fue el que generó la bandera, entre otras cosas, porque era un gesto político, ¿no? Porque le gustaba cómo quedaba la bandera. Mm. Y tuvo una intervención decisiva en el Congreso de Tucumán, cuando le preguntaron, qué, porque él recién venía de Europa, qué pensaba él, que había que hacer, ¿una monarquía o una república? Fíjate lo que se estaba debatiendo acá. ¿Qué hacemos, una monarquía o una república? Y él le dijo, miren, la verdad que hoy en día en Europa hablar de república es mala palabra, nadie quiere saber nada con repúblicas, en todo caso aceptan monarquías constitucionales, y entonces ahí fue donde propuso una monarquía inca. Sí, sí. Que lo que lo estaban escuchando me dice, mueren. Pero ese es el tenor del hombre del que estamos hablando, ¿no? Sergio, gracias por ayudarnos a conocer un perfil que muchas veces se esconde de Belgrano y por ayudarnos a pensar un poquito un domingo a la mañana. No, muchas gracias a ustedes por llamarme, les mando un gran abrazo y feliz día del padre para los que corresponda. Gracias, abrazo enorme. Abrazo. Sergio Wisniewski, una manera distinta, ¿no?, de recordar a Belgrano, de recordar otros perfiles, el del éxodo jujeño, el de la monarquía inca, el de repartir tierras, como bien lo decía Sergio, para los que lo trabajaban, el que le molestaba a la pobreza. Ayer escuchaba a alguien que decía que fue uno de los primeros feministas de la historia, y bueno, lo decía Sergio, entregándole su sable, por ejemplo, a Juana Zurdó, y bueno, algunas cosas para repensar también nuestra historia.